Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana 20 de mayo a las 19 horas se proyectará la película mexicana La Ley de Herodes, dirigida por Luis Estrada, en la Casa de la Cultura Núcleo de Loja. En la cinta, el corrupto alcalde de San Pedro de los Saguaros es linchado y decapitado por los indígenas que habitan el lugar en 1949. Corren tiempos electorales y el gobernador no está dispuesto a ver peligrar su posición por un escándalo político, por lo que nombra a Juan Vargas como nuevo alcalde de San Pedro. Él es un inofensivo y fiel miembro del partido que se espera no sea tan corrupto como su antecesor. Internacionales. La Habana. La Orquesta Sinfónica de Minnesota, Estados Unidos, se presentó en Cuba Disco 2015, el evento musical más relevante del archipiélago caribeño, que comenzó el pasado 15 de mayo y se cerrará el 24 de mayo. Se trata del primer grupo musical de renombre de Estados Unidos que se presenta en la isla desde que ambos países anunciaron su decisión de iniciar gestiones para la normalización de sus relaciones diplomáticas. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.